promesas, te alabaré, te cantaré mi vida, te entrego, yo quiero vivir por ti. Tú me apasionas, Dios, por siempre te serviré, llenaste mi vida de un gozo nuevo y hoy lo